Nos podríamos bajar, escuchar otra y subirnos, pero es tontería, ¿no? Hacemos otra directamente, ¿no? Claro. Bueno, esas son las cosas que nos gustan, que nos pidáis otra. ¿Cómo nos convence? Dice aquí Fermín. Vamos a hacer otra. Bueno, una canción que todos conocéis de sobra también. Los que conocen a la creen y los que no. La canción que ha salido en muchas películas. Por ejemplo, ese helicóptero ahí. Pues esto, sonaba esto.